Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, las otras miradas de una militante afrofeminista con Patricia Gómez, capítulo 1. En estas conversaciones, Patricia, muchas veces antes de entrar en el o en los temas que van a ser motivo de un rato de charla, motivo de un rato de compartir ideas, experiencias, nos interesa conocer algo más de la entrevistada o del entrevistado. Y en tu caso había una serie de puertitas ante las cuales estuve tentado a golpear una y después me decidía por otra y buscaba una tercera. Y finalmente opcioné por esta, porque la puertita tiene un letrero que dice descendiente de migrantes de las islas del Cabo Verde. Uh-huh. Y un poco en esto de reconocer la identidad, reconocer de dónde uno proviene, los Gómez, ¿cuándo llegan a estas tierras del Río de la Plata? Bueno, mira, mi historia familiar se remonta ya hace más de 100 años. Acá en este país y en esta ciudad de Buenos Aires. Patricia Victoria Gómez, activista afrofeminista y antirracista. Yo sé que mis bisabuelos, provenientes de las islas de Cabo Verde, llegaron acá. Mi bisabuelo llegó acá en 1910, llegó a Buenos Aires. Es muy loco porque, bueno, justo ayer tuvimos un encuentro en la Sociedad Caboverdiana con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el marco de la campaña Raíces en Movimiento, ¿no? Y entonces, en este marco, cada uno y cada una de nosotros tenía que llevar como un objeto familiar que nos identifique de nuestra historia, de nuestra identidad. Y vino mi abuela, ¿no? Mi abuela Suni, que ya tiene 83 años, y ella llevó un mortero, ¿viste? Esos que, no sé si son morteritos, esos que son para, que se usa para moler el maíz, ¿viste? Moler el maíz, claro. Eso, sí, no sé si ese es el nombre. Y mi abuela contaba justamente que su papá había llegado en 1910 acá a la Argentina, que era el menor de la familia, que toda la familia había juntado dinero para mandar a este abuelo, que ahora no recuerdo el nombre, lamentablemente, todavía tengo que hacer un trabajo ahí también de investigar los nombres y el pasado uh-huh. de mi familia, porque había una pandemia en ese momento, un virus que estaba matando mucha gente, que era la viruela en Cabo Verde. Entonces toda la familia, para salvarlo, lo mandó a la Argentina, porque tenía 18 años apenas. Después acá conoce a mi bisabuela y forman una familia, tienen 3 hijos, uno de ellos es mi abuela, pero él finalmente termina muriendo también de una epidemia acá, muy jovencito, con mi abuela tenía apenas 2 años. Y después, bueno, se formó su familia, mi abuela ya nació acá, Y lo loco es que en la década del 40 vuelve a haber una migración muy fuerte por parte de las islas de Cabo Verde en la época del peronismo. Mi abuelo llega en el 48 a trabajar en la industria marítima, que en ese momento Perón estaba impulsando fuertemente. Y ahí en esa época llegaron muchos otros caboverdianos que se casaban con las hijas de los caboverdianos que habían llegado en la primera ola migratoria, que es esta ola en la que vino mi bisabuelo. Entonces, mi abuelo se casó con la hija de aquellos caboverdianos que habían llegado en 1910, ¿no? En ese momento la comunidad era muy endogámica, entonces estos se casaban con hijas o caboverdianos. Después ya las nuevas generaciones se fueron abriendo, por decirlo de alguna manera, se argentinizaron un poco más y se mestizaron. Pero bueno, ayer justamente pensaba y reflexionaba sobre más de 100 años ya la comunidad caboverdiana que está en Argentina y además organizada siempre, eso es importante decirlo, siempre tuvimos una fuerte conciencia organizativa y nuestras instituciones ya tienen casi 90, bueno, hay una institución en Ensenada que fue fundada en 1927, ya tiene más de 100 años. Durante el siglo XIX emigraron los primeros caboverdianos a Argentina en pequeñas cantidades. Las cifras aumentaron notoriamente desde la década de 1920 hasta los sinuosos años de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con el censo de 1980 en nuestro país, había alrededor de 8.000 residentes caboverdianos. En la actualidad no hay datos precisos, sin embargo, algunas fuentes estiman que en 2006 había entre 12.000 y 15.000 descendientes de inmigrantes caboverdianos viviendo en Argentina. Y en este reconstruir tus orígenes, en este volver al pasado en 1910, el año que para nuestro país, Argentina, es el año del primer centenario de la Revolución de Mayo, y después cuando se producen esas otras oleadas migratorias, ya estamos promediando el siglo XX, y con el peronismo en la casa de gobierno. ¿Qué datos de los caboverdianos a lo largo de tu biografía te interesó más indagar? ¿Cómo esos datos que a lo mejor a través de las historias orales familiares te quedaban con signos de pregunta o aquellas necesidades de conocer que todas y todos tenemos? Bueno, es muy... quizás le pasa a los descendientes de migrantes. Digo, acá hay muchos descendientes de italianos, bueno, de europeos en general, pero lo que pasa con la comunidad caboverdiana, lo que nos pasa a los descendientes, que ya tenemos... yo soy tercera generación, si empezamos a contar desde mis bisabuelos hasta acá. Yo me crié en la casa de mi abuela caboverdiana, ¿no? Si bien es nacida acá y los que nacemos acá nos consideramos caboverdianos, yo desde muy chica estuve vinculada muy fuertemente a la cultura caboverdiana. Yo siempre pienso o digo que la casa de mi abuela Suni era una embajada de Cabo Verde en Argentina, porque era todo el tiempo estar hablando de Cabo Verde. En la casa todo el tiempo también constantemente objetos que remitían a Cabo Verde, cuadros. Y después mi abuelo, tengo esa imagen yo de muy chiquita de mi abuelo sentado en la punta de la mesa, que era su lugar, escuchando morna, ¿no? La morna es una música tradicional caboverdiana que en general suele tener letras muy tristes, es muy lenta, se baila muy despacito, y siempre tienen letras que están vinculadas con la migración, el desarraigo y la soledad. Este sentimiento de extrañar algo que para muchos de nosotros siempre fue desconocido, ¿no? Siempre forjamos un amor tan profundo y tan grande por las islas de Cabo Verde, aún sin conocerlas. Yo tuve la suerte de conocerlas hace ya 7 años, a mis 27 años, porque era un anhelo que yo tenía, pero desde que tengo uso de conciencia. Pero durante todo ese tiempo, que yo no había ido a las islas de Cabo Verde, era amar y extrañar inclusive algo que era esto, desconocido pero tan cercano al mismo tiempo. Y eso fue gracias también al haberme criado en la casa de mi abuela con la cachupa. Mi abuela es una gran cachupera, la cachupa es la comida típica de Cabo Verde. ¿Qué la compone? ¿Cómo se cocina? es una comida muy típica de pueblos pobres, ¿no? Porque está compuesta por todo tipo de poroto, de varias especies de poroto. Yo todavía no aprendí a cocinarla, tengo esa deuda también. Tiene todo tipo de porotos, tiene verduras y tiene carne de cerdo y carne de vaca. Y es una comida que lleva un proceso bastante largo, porque vos unos días antes tenés que empezar a salar la carne, lavarla y empezar muy temprano ese día a cocinarla, porque lleva como 6 horas de cocción. Es todo un ritual, ¿no? La cachupa. Y nosotros, si bien yo desde muy chica en la casa de mi abuela crecí comiendo cachupa, porque mi abuela la hizo siempre, inclusive en verano, porque es una comida bien caliente. También en la Sociedad Caboverdiana, que es la organización que nos nuclea acá en Dock Sud, todos los meses también hacemos una cachupa, porque la gente, es una manera también de reunir a la comunidad y encontrarnos con nuestra gente. Y como te digo, es como un ritual que empieza muy temprano. Y es una cosa que nos unió mucho a la comunidad acá en Argentina, estas cachupas que hacíamos en la sociedad, y algunas familias tuvimos la suerte de tener una abuela que nos podía cocinar, que unió y nos dio ese sentido de identidad que nos hace ser caboverdianos y al mismo tiempo argentinos, ¿no? Porque cuando fuimos a Cabo Verde en viajes que organizamos comunitarios, fuimos más de 60 personas, nos recibieron como caboverdianos y caboverdianas. Eso fue muy loco también, ¿no? Había una cuestión de, a pesar del idioma y de la distancia, pues nos separan 8.000 kilómetros y un océano inmenso, había una cosa de cercanía, ¿no? Y de identidad muy fuerte que los caboverdianos lograron inclusive mantener a pesar de las generaciones. San Vicente, pequenino pamba, abraçar minha creche. Lo mencionaste en dos ocasiones y me parece que ya es el momento para ir abriendo distintas otras puertas, ya que con el panorama que nos acabas de compartir ya tenemos un paisaje, una referencia en torno a tus orígenes familiares, a tus descendientes, a los migrantes, que en el caso tuyo portan el apellido Gómez y que seguramente sirven como caso testigo de otros muchos, otros caboverdianos. Pero la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana, ¿por qué se gestó? ¿Qué actividades realiza hoy en este tramo del siglo XXI, donde seguramente como vos hay muchos miembros de tercera generación que siguen levantando las banderas de una comunidad que allá en África sigue su ruta, sigue su rumbo? Bueno, la Sociedad Caboverdiana fue fundada el 13 de agosto de 1932. Es la segunda organización caboverdiana más antigua de la diáspora caboverdiana en el mundo, porque la primera también es argentina y está en la localidad de Ensenada, que fue fundada el 13 de septiembre de 1927. Son las dos instituciones caboverdianas que aún continúan en pie, con vida institucional ininterrumpida, que más antiguas de la diáspora caboverdiana. Porque uno de los primeros países donde los caboverdianos comenzaron a migrar fue la Argentina, curiosamente. La Sociedad Caboverdiana, bueno, está localizada en Dock Sud, en una zona portuaria, porque como te decía, las personas que emigraron de las islas de Cabo Verde viven en islas, son islas, y eran marineros expertos. Entonces ya tenían ahí un medio de inserción laboral inmediata, ¿no? Que como te digo, que a partir de la década del 40 fue cuando se profundizaron las políticas de impulso de la industria marítima en Argentina. Y ahí vinieron miles de caboverdianos que, como ingresaban con pasaporte portugués, no tenemos estadísticas concretas de la cantidad, porque Cabo Verde fue colonia portuguesa hasta 1975. Entonces ingresaban con pasaporte portugués. Entonces nos cuesta tener ahí un dato muy exacto de la cantidad de caboverdianos que ingresaron, pero fueron miles. La Sociedad Caboverdiana de Dock Sud nació de un episodio de que había fallecido un paisano caboverdiano que era muy pobre, que no tenía familia. Entonces los caboverdianos de la zona, ¿no?, empezaron a juntar dinero para poder darle un sepelio digno a este paisano. Y ahí nació la sociedad caboverdiana, con ese acto de solidaridad para con un paisano, ¿no? Y ahí nació la sociedad de socorros mutuos, por eso se llama así, de socorros mutuos, porque su principal objetivo es justamente prestar ayuda a los miembros de la comunidad. Y es una función que la sociedad caboverdiana, a pesar del tiempo que pasó y que los objetivos también se fueron como ampliando, porque hoy también nuestro principal objetivo es mantener la cultura y las tradiciones caboverdianas, sigue siendo la ayuda mutua uno de los principios rectores de nuestra institución, dando subsidios, por ejemplo, de nacimiento o cuando fallece en alguno de los socios o socias de la institución. Pero esa fue el germen de la sociedad caboverdiana, la solidaridad, la ayuda mutua, que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Cuando hay algún paisano que está atravesando situaciones muy difíciles, lo hemos vivido este año, la sociedad caboverdiana juntó, hizo colecta de alimentos, de remedios, y se ayuda a diferentes personas que están atravesando un momento, bueno, crítico, ¿no? Y por el otro lado tenemos esto de seguir y continuar con las tradiciones y la cultura caboverdiana, haciendo fiestas una vez por mes. Bueno, este año lamentablemente no pudimos reunirnos, pero desde hace muchas décadas que todos los meses nos reunimos en la sociedad caboverdiana a comer una rica cachupa, pero no solamente la gente viene a comer, ¿no?, sino que viene justamente a esto, a vincularse con gente de su comunidad, a bailar, porque bailamos toda la tarde música de Cabo Verde. En esos son nuestros objetivos principales, ¿no? A pasar del tiempo y de que ya no hay prácticamente caboverdianos nativos, la mayoría, como decías, Oscar, somos descendientes, ¿no? También es muy, muy difícil y es un desafío al que se enfrenta la sociedad, que la juventud se involucre en la vida asociativa, ¿no?, en la comisión directiva particularmente, que, bueno, somos todos hijos, nietos, nietas de caboverdianos quienes estamos ahí trabajando. Pero también está siendo muy difícil eso, convocar a la juventud, porque hoy en día, viste que los intereses pasan por otro lado, las redes sociales, es muy difícil generar ese compromiso de tener que ir a las reuniones, a trabajar todo el día para la fiesta del domingo. Pero bueno, estamos haciendo algunas acciones tendientes a llamar a la juventud. Por ejemplo, estamos lanzando, que ya lo hicimos en los años anteriores, que es un curso de lengua y cultura caboverdiana, por ejemplo, que, bueno, por la pandemia va a ser virtual a partir de enero, pero que es una de las estrategias y una de las formas que estamos encontrando para atraer un poco a la juventud que está por ahí desparramada, sobre todo en el territorio de Buenos Aires, ¿no? En Argentina, las dos principales asociaciones, consideradas de las más antiguas del mundo, son la Asociación Cultural y Deportiva Caboverdiana de Ensenada, fundada en 1927, y la Unión Caboverdiana de Socorros Mutuos de Dock Sud, que inició sus actividades en 1932. A diferencia de otras asociaciones de colectividades de inmigrantes, las dos caboverdianas no poseen documentación vinculada a sus respectivas fundaciones. La Unión Caboverdiana de Socorros Mutuos de Dock Sud posee actas, listas de socios y libros de gastos a partir de 1933. En esa documentación se observa que en 1933 contaban con 147 socios y en 1934 con 208, siendo la mayoría de ellos hombres. Además de ser integrante de la Sociedad de Socorros Mutuos, Unión Caboverdiana, cuando uno recorre el quién sos vos, hay dos datos muy poderosos y fuertes que aparecen asociados a tu trayectoria social, militante, política, ideológica. Por un lado, activista afrofeminista, se suele leer en distintos documentos, y por otro lado, antirracista. Yo te propongo arrancar por este último, luego vamos a tomar la cuestión de género, porque, bueno, esto viene con chapa, decimos en la Argentina. En un libro formidable del doctor en antropología Alejandro Grimson, titulado Mitomanías Argentinas, él lo subtituló ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? En esas mitomanías aparece un capítulo dedicado a los mitos racistas. Y precisamente, no voy a leer todo el capítulo, sino simplemente el comienzo, en la Argentina no hay racismo porque no hay negros. Esa idea que se ha instalado y que sale a enfrentar Alejandro desde argumentaciones sumamente sólidas. Irónicamente dice, algo bueno de la Argentina es que aquí nunca hubo racismo como en otras partes del mundo. Somos muy tolerantes y abiertos a poblaciones de diferentes procedencias y colores. Seguramente la ausencia de negros ha contribuido a la falta de racismo. Hago la aclaración, este es un entrecomillado que obtiene en su trabajo de investigación antropológica Alejandro Grimson, para luego decir, el racismo tiene su modalidad argentina. La frase, en la Argentina no hay racismo, seguida por otra que afirma, aquí no hay negros. Bueno, es muy interesante porque ese es el mito por excelencia que fundó este país, básicamente, ¿no? En el sentido de Grimson, podemos traer en acolación la frase que dijo el expresidente Carlos Saúl en 1996, en una gira diplomática por Estados Unidos, que textualmente dijo, en Argentina no existen los negros, ese problema lo tiene Brasil, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del 96. Y después, más recientemente, en el 2018, el expresidente Mauricio Macri, en la conferencia de Davos, expresó que en Argentina todos somos descendientes de europeos, ¿no? Que tienen que ver con este mito que fue meticulosamente construido por las clases dominantes a lo largo de toda la historia argentina para sostener y construir una blanquitud argentina, digamos, ¿no? Mostrar al mundo y hacia adentro también que la Argentina es un país fenotípicamente blanco, todos sus habitantes somos blancos y blancas, y culturalmente europeos, ¿no? Con esta frase de, en Argentina somos todos descendientes de europeos. Y estos comentarios que son, bueno, lo tenemos conocimiento porque fueron realizados por presidentes, no son más que el reflejo de la construcción ideológica, historiográfica y cultural de un país como Argentina que tiene instalada sólidamente esta idea en su imaginario popular, ¿no? Patricia Victoria Gómez es una mujer afroargentina descendiente de migrantes provenientes de las islas de Cabo Verde, activista afrofeminista y antirracista. Patricia Gómez se graduó de abogada en la Universidad de Buenos Aires y forma parte de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de DocSud. En la actualidad, asesora en la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y forma parte del Área de Género de la Comisión 8 de Noviembre, Día Nacional de los Afroargentines y la Cultura Afro. La historia de la Argentina, la historia oficial, la redactada por Mitre, por ejemplo, por Sarmiento, se escribió justamente prescindiendo de la presencia de las comunidades africanas, afrodescendientes y sobre todo de las comunidades afroargentinas que habitan este país, además esta tierra, desde la época de la colonización, ¿no? Con la trata transatlántica de personas esclavizadas a partir del siglo XVI y su consolidación en los siglos posteriores. Y que toda esta construcción, ¿no?, dan como resultado la negación, primero, en Argentina no hay negros, y la invisibilización, como consecuencia, del componente negro, del componente afro de nuestra población. Y a través del tiempo, a través de las instituciones, como por ejemplo una de las instituciones que se han utilizado para instalar esta historia oficial, estas ideas, que fue la escuela, ¿no? A través de los libros de textos, donde se muestra a los afrodescendientes y a los afroargentinos como algo del pasado, ¿no? Como algo de que ya quedó en la época de la colonia, pero una vez que alcanzamos la independencia y que todos los negros se murieron en las guerras, como se suele decir, ahí comenzó y nació la Argentina blanca y europea que creemos que somos, ¿verdad? Y a través del tiempo entonces fue tomando sustancia este mito que Grimson muy bien sostiene de que en Argentina no hay negros ni negras y por ende somos todos descendientes de migrantes europeos, ¿no? Y desde nuestro lugar como activistas, como activista antirracista, justamente nuestras acciones principales tienen que ver con ir deconstruyendo, ¿no? Esta aserción, esta afirmación de que Argentina es un país culturalmente europeo y fenotípicamente blanco, que requiere de un compromiso como sociedad y también un compromiso que el Estado argentino ya asumió internacionalmente, que es realizar un estudio profundo, ¿no? Y honesto de la cuestión afro en Argentina, de sus variables estructurales como es el racismo, ¿no? Y que tiene que comenzar por empezar a desterrar estas creencias que calaron muy hondo en el sentido común de la sociedad argentina, ¿no? Hay que dar, como decía yo en un texto que escribí hace poquito, hay que librar una batalla abierta contra la narrativa dominante que sostiene la blanquedad de los afroargentinos, de los argentinos, borrando cualquier componente que ponga en jaque esta ilusión, que fueron las comunidades negras y las comunidades indígenas, ¿no? Y que se sustenta hasta jurídicamente esta idea. Yo que provengo del derecho, que me gradué en abogacía, nuestra propia Constitución argentina se erigió en el sustento jurídico de estas ideas. Y tiene un artículo que subsiste hasta el día de hoy que es sumamente racista, porque dice el artículo 25, textualmente la República Argentina fomentará la inmigración europea. O sea, no se escondió, no fueron mecanismos en ocultos para tratar, no, fue explícito, la Constitución lo dice, queremos inmigrantes europeos, porque los inmigrantes europeos son los que traen consigo el progreso, la blanquitud entendida como progreso, todo el resto es atraso y hay que eliminarlo, y es lo que se hizo con las poblaciones originarias de la Argentina, la campaña del desierto y otras acciones que también se pusieron en prácticas para erradicar a esta población. Y después, una vez que la Argentina ya la población negra no servía, porque la esclavitud se abolió con la Constitución de 1853, había que empezar a eliminarlos. Real o simbólicamente, había que eliminar a la población negra porque no encajaba en este modelo blanco de país que querían construir las clases dominantes. Así que, el antirracismo principalmente tiene que bregar por destruir estos mitos y mostrar a la Argentina como un país pluriétnico, diverso, ¿no? Y donde existen familias afroargentinas, porque yo soy descendiente de migrantes, ¿no? Que llegaron en el siglo XX. Después podemos discutir, porque hay algún sector de la militancia que dice que, por ejemplo, las comunidades, los descendientes caboverdianos y los hijos de africanos, de las nuevas corrientes migratorias que nacimos acá, no tenemos como el mismo estatus, por decirlo de alguna forma, de los descendientes que llegaron en la época de la esclavitud, ¿no? En la época colonial. Sin embargo, y hablan de migraciones libres, ¿no? Nuestras migraciones, que lo podemos discutir si querés en otro momento, porque Cabo Verde era una colonia, los portugueses eran muy, muy violentos en sus cinco colonias que tenían en el continente africano y la gente caboverdiana se escapaba. No es casualidad que las grandes oleadas migratorias de Cabo Verde coinciden con hambrunas generadas por la colonia portuguesa en Cabo Verde. Pero lo que voy es que existen acá en Argentina familias que tienen 8, 9, 10 generaciones, que están acá desde 1500, y que hay descendientes de esas personas, que hay una afroargentinidad que hay que empezar a asumir. Hoy entra más. Las otras miradas de una militante afrofeminista. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. Con Patricia Gómez, capítulo 1. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.